Y dicho esto, vamos a hablar con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, como es costumbre, buena costumbre, por cierto, cada lunes aquí en la radio. Y es que a nosotros en la radio, precisamente, el doctor nos prescribió en su día que cada lunes tendríamos que tener una cita con la sanidad, y nosotros, pues haciendo caso a su receta médica, aquí estamos cada lunes para tratar diferentes temas. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete. Y nada, que pasen buena semana, una semana primaveral que hemos inaugurado. Como te das cuenta, o como te has dado cuenta, hoy estoy yo muy positivo, ¿eh? Le saco incluso el lado positivo a no tener puente. Pues sí, es que cuando sale el sol y calienta el cuerpo, todo se estimula, todo nuestro organismo funciona como si nos hubiéramos tomado un cafelito y se pone en marcha. Así que estamos aquí ya otra vez encantados de charlar sobre los temas que más interesan, uno de los temas que más interesan a todos los oyentes, que es la salud. Antonio, por cierto, qué agudo has estado con eso de el cafelito, porque precisamente del café vamos a hablar hoy, y además, mucho tiempo, ¿no? En multitud de apartados. Pues sí, que además yo soy cafetero, y precisamente los lunes, hoy lunes, a las 5 de la tarde, a las 5 y cuarto, tenemos en Radio Ubrique, colaboro en una tertulia que se llama El Cafelito, así que fíjate tú cómo está relacionado el café con todo esto. Pues muy bien, por cierto que los latinoamericanos dicen cafecito. Sí, sí. Nosotros con la L, ellos con la C, que convierten en S, el cafecito. Y, pues Antonio, por ejemplo, en España, sí. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, estuve este verano en Canarias, que se casó allí mi hijo, el mediano, y allí son unos cafeteros también de AUPA, los canarios. ¿No? Tremendo cafetero. Y una gran variedad de café. Bueno, pues me parece muy bien. Pues precisamente lo dicho, del café vamos a hablar en el día de hoy, destacando la noticia sanitaria de la jornada, que es la siguiente: el consumo moderado de café ayuda a prevenir la diabetes. Efectivamente. En el 7º Congreso Mundial de la de Prevención de la Diabetes y sus Complicaciones, pues se expuso el profesor Jaakko Tumileto, un nombre un poco raro, es de la Universidad de Helsinki, manifestó que en un estudio que se había hecho precisamente en Finlandia, el país donde más se consume café de todo el mundo, pues se ha demostrado que entre 3 y 4 tazas diarias de café permiten reducir el riesgo de sufrir diabetes de tipo 2, es decir, aquella que no necesita insulina, sino que esta diabetes normalmente de personas ya maduras, que surgen a partir de los 40 o 50 años de edad y que, en fin, en un principio con dieta y ejercicio, o si no con alguna pastilla, pues se controla. Esa es la diabetes tipo 2, a diferencia, como ya recordábamos, de la diabetes tipo 1, que es aquella que suele surgir en la infancia, la adolescencia, en donde hay que ponerse insulina desde un principio. Antonio, por cierto, ¿el consumo de 3 o 4 tazas al día se puede considerar moderado? Pues ten en cuenta de que hay personas que toman 7 y 8 tazas y 10 de café al día. Bueno. Eso ya es avanzado, ¿no? Sí, pero en unas 3 tazas de café al día o 4, en personas que no tengan ninguna contraindicación, después ya lo veremos en el desarrollo del tema, pues está demostrado que las personas que lo toleran, es decir, que no tiene contraindicación, porque hay personas que no deben tomar café, que ya lo veremos, pues estas personas pues perfectamente pueden tomar 3 y 4 tazas, que los estudios demuestran, no solamente en este estudio que se ha hecho en Helsinki, sino también en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, en Florida también. También se ha hecho varios estudios acerca del café y, ahora veremos los detalles de esto, porque es interesante saber que el porqué es bueno para la diabetes. Parece ser, según ha manifestado una especialista en endocrinología y nutrición, como es la doctora Pilar Riobó, que el riesgo de disminución, la disminución del riesgo de diabetes se debe en parte a un posible efecto sobre el que se evita la ganancia de peso gracias a la cafeína. La cafeína y otros componentes del café evita que se gane peso. Sustancias como el ácido clorogénico y otros componentes fenólicos, pues ya digo, ayudarían a no aumentar de peso, y este disminución del aumento de peso influiría en la disminución de riesgo de padecer diabetes tipo 2, que como sabemos todos va ligado a gran parte a exceso de peso. Personas obesas son más propensas a sufrir este tipo de diabetes tipo 2 de las personas mayores. Pues espérate, Antonio, porque aquí estamos ya teniendo un valor añadido. No solamente es bueno, es beneficioso para la prevención de la diabetes tipo 2, sino que también habrá personas que estén diciendo, espérate, el doctor está diciendo que tomar 3 o 4 tazas de café puede ayudar a que baje mi peso? Pues sí. Es, bueno, por lo menos que no lo aumente. ¿Por qué? Porque ahora ya lo veremos. Uno de los efectos que tiene la cafeína y otros componentes fenólicos que contiene el café evita que se aumente el peso, porque en parte también aumenta un poco la actividad general del organismo. En fin, son una de las propiedades que tiene el café, que ahora veremos. Bueno, pues después de la noticia del día, damos con las propiedades de este estimulante natural. Pues bien, el café es, en fin, es una bebida que es la bebida más consumida en el mundo, después del agua, ¿eh? Después del agua, el café es la bebida más consumida en todo el mundo. Se calcula que aproximadamente unos 400 billones, billones con B, billones de tazas se beben al año en todo el mundo. Y siendo los, como hemos comentado antes, los finlandeses los que más consumen café, y seguido de los noruegos y los suecos y los holandeses. Es decir, la parte norte de Europa es la que más consume café. Por ejemplo, los finlandeses consumen una media de 12 kilos por persona al año de café. 12 kilos. Cuando en España, por ejemplo, se consume aproximadamente un promedio de 3 a 3,5 a 4 cafés al día, que equivalen a 4 kilos de café al año. Es decir, 3 veces menos que en Finlandia. Y mira que en España ya tomamos café, pues 3 veces menos se consume en España. Para que vea la cantidad de café que toman los finlandeses, que es por ello por lo que se ha hecho allí este estudio sobre el café. ¿Cuáles son las características del café? Hay que decir que lo que más conocemos es el componente cafeína, aunque realmente el café se han visto que tiene más de 1,000 componentes diferentes en su composición química. Pero, en fin, la cafeína, que es lo que vamos a tratar hoy, que es lo que más nos interesa, hay que decir que es una droga no farmacéutica, benigna y ampliamente utilizada, en la cual esta cafeína se encuentra no solamente en el café, también el té la contiene, los refrescos de cola, el cacao y el chocolate, y además también la cafeína está en varios medicamentos, como algunos que para el catarro, para los dolores musculares, todo el mundo conocemos paracetamol, codeína, por ejemplo, para la jaqueca, y también para disminuir el apetito, porque la cafeína disminuye el apetito. Aquí ya tenemos algo de la relación que tú comentabas antes, Pablo, sobre la ganancia de peso y el café, y es que el café disminuye el apetito. Y también hay que decir que la cafeína del café es 2 veces más potente que la cafeína que contiene el té o la cola. Estas son algunas de las cualidades, bueno, o de las características que tiene la cafeína. Pero también hay que decir que la cafeína realmente es un alcaloide tóxico. Tóxico que está producido por muchas plantas. Alrededor de unas 60 plantas en todo el mundo producen cafeína, tanto en sus hojas como en su semilla o en los frutos. La cafeína actúa sobre el sistema nervioso, como todos sabemos, pero también penetra fácilmente en todas las células del organismo. Pero ya digo, fundamentalmente en el sistema nervioso. Y esta cafeína se elimina aproximadamente entre 3 y 6 horas después de que la hemos tomado. Es decir, que si tomamos una taza de café, aproximadamente entre 3 y 6 horas la hemos eliminado, porque no se acumula, no se acumula en el organismo. Eso, por ejemplo, las grasas se nos acumulan en forma de tripita, ¿no? Pues el café no, el café tal como lo tomamos, lo eliminamos, la cafeína, al cabo de 3 a 6 horas. Hay que decir una cosa interesante, antes que se nos olvide, respecto a la cafeína. Y es que hay personas que dicen, bueno, cuando uno se toma algo de alcohol y tiene los efectos propios del alcohol, pues tomar café pues nos vuelve a desintoxicar del alcohol. Pues no. Esto es una creencia falsa, y la persona que ha ingerido alcohol por el hecho de tomar cafeína o tomar café no va a por ello a disminuir los efectos del alcohol. También decir que dentro de los efectos de la cafeína, el más importante es que facilita la transmisión de los impulsos nerviosos entre las neuronas, entre las células nerviosas. Entonces, es un facilitador. Por ello, cuando se toma en exceso, cuando se toma mucho café, pues, y en personas sensibles, hay personas, todo el mundo no tolera igual la cafeína, hay personas que no la pueden tomar, pues hay personas que no pueden tomar café, ni té, ni cosas que tengan cafeína. ¿Por qué? Porque en estas personas muy sensibles, o cuando se toma demasiado café en exceso, puede aparecer temblor, nerviosismo, pérdida de sueño, palpitaciones, que es lo que llamamos arritmia, y menor capacidad de rendimiento. Es decir, esto en personas que no están acostumbradas a tomar cafeína, a tomar café, o que lo toman demasiado, producen efectos que son nocivos. Por eso decimos que hay que tener cierta precaución. El café es sano en personas que no tienen enfermedades, que no están tomando medicamentos y que no son sensibles a la cafeína. Porque aquellas personas que noten que el café, el colacao, bueno, el cacao, el té o cualquier otra sustancia que tenga cafeína le cae mal, pues por supuesto que no lo tome. No vaya a creer que por el hecho de que se ha visto que es bueno para la salud, hay que tomarlo. Ya digo, porque hay personas que no lo toleran, no lo toleran, y eso cada uno sabe cómo funciona su cuerpo. En una misma familia puede haber un hermano que tome 3, 4, 5 tazas de café y se quede tan normal, y otro hermano que se toma una taza de café o dos y se pone fatal, se pone fatal. Así que en personas que lo toleran perfectamente, 3 o 4 tazas al día se ha visto que no hay ningún problema. Pues dicho queda. Antonio, por cierto, en cuanto al tema de la cafeína, ¿no?, siguiendo con esa droga natural, como tú perfectamente has definido, ¿puede provocar adicción? Porque hay personas que cuando se levanta por la mañana dice, hasta que no tomo el café no empiezo bien el día. No sabemos si es por la acción precisamente de la cafeína que les pone en marcha, o por esa adicción, ¿no?, que están con una especie de síndrome de abstinencia hasta que no empiezan a ingerir la dosis adecuada de cafeína para su cuerpo. Bueno, pues que te hable uno de ellos. Pues yo tomo descafeinado, es decir, porque yo era un cafetero empedernido, y entonces veía que cuando ya me tomaban dos cafés seguidos, pues en poco tiempo pues se me ponían los ojos empampanados y nervioso y que me iba a comer el mundo. Entonces pues me he pasado café descafeinado, si quiere ahora hablamos brevemente de ello, en fin, las características del descafeinado, y es por lo que tú dices, muy bien. Y es que el café crea dependencia en todas las personas, y según las características de cada persona, crea un grado de dependencia en las personas que lo suelen tomar, aunque sea de forma moderada. Pero también hay que tener presente que se adapta a uno, que los que toman café llega un momento en que se adapta a la cafeína, y cuando dejan de tomar café, pues se notan cansados, irritables, no se pueden concentrar, nerviosos, le puede aparecer dolor de cabeza, incluso pueden tener temblores, que cuando se toma una taza de café, pues desaparece todos estos síntomas. Sí, es un mono, el síndrome del mono. Es decir, que esto también justifica que, por ejemplo, hay personas que se acostumbran a tomar un café antes por la noche y no se le quita el sueño, y es al revés. El café les tranquiliza, les quita el mono, y entonces cuando se duermen, cuando se toman tu cafelito, es debido a lo que tú bien dices, Pablo, de que hay un síndrome de abstinencia cuando se deja de tomar muchas personas el café, porque crea dependencia. Antonio, antes de entrar a hablar del descafeinado, como has dicho anteriormente, me gustaría preguntarte, ¿hay alguna diferencia en cuanto a la acción de la cafeína en nuestro cuerpo si tomamos el café solo o con leche? Claro. Bueno, depende, porque es que si lo tomamos con leche muchas veces se toma menos cantidad de café. Ahora bien, si lo que nosotros tomamos es la misma cantidad de café, pero que a uno de ellos le hemos echado leche, el efecto es el mismo. Lo que cambia es el sabor, porque la cantidad de cafeína es la misma. Lo que pasa también muchas veces que el café, o a tomarlo con leche o a tomarlo con otros alimentos, pues tarda más en pasar por el tubo digestivo y tarda un poquito más en hacer efecto, porque se está mezclado con la comida y entonces tarda un poquito más en pasar a la sangre. Pero la cantidad total de cafeína que pasa es la misma. Lo que pasa es que al menos se lentece un poquito el mecanismo de acción y no hace efecto tan rápido como cuando se toma con el estómago vacío. No lo mismo tomar el café con estómago vacío, igual que el alcohol le pasa. Cuando tomamos alcohol con el estómago vacío, hace efecto mucho más rápido porque pasa directamente, rápidamente a la sangre. Cuando lo tomamos mezclado con alimentos, pasa la sangre igual, pero un poquito más lentamente. Por cierto, siguiendo con el tema del café, es uno de los aliados preferidos por parte de los estudiantes, ¿no?, cuando tienen que pasarse noches en vela. Pues sí, porque como hemos dicho, el café actúa estimulando el sistema nervioso de nuestro organismo, y entonces pues hace que favorezca la concentración, estimula en todo nuestro sistema nervioso y favorece, ya digo, las funciones intelectuales, alivia la fatiga, también tonifica nuestro organismo. Cuando tomamos una taza de café, pues nos encontramos más alerta, con más ganas de hacer cosas, porque es muy estimulante, muy estimulante. Ya digo, lo que pasa es que es también rico en polifenoles, que son estas sustancias que hay en diferentes alimentos y que actúan pues como antioxidantes. Hemos tenido que tener presente que los antioxidantes previenen la vejez, favorece todos aquellos procesos que impiden que el organismo envejezca. Entonces, el café la cafeína está situado en uno de los en la lista de los antioxidantes, ocupa el sexto lugar, de los 50 alimentos que contienen más antioxidantes. El que más antioxidante tiene, el que mejor previene la vejez, son las moras, la mora. Después le siguen las nueces, después las fresas, las alcachofas y los arándanos. Y en sexto lugar, el café. Las moras, las nueces, las fresas, las alcachofas y los arándanos. Y después el café. Es decir, que todos estos son antioxidantes que previenen el envejecimiento. Así que toda esta sustancia alimenticia que hemos nombrado y con el café, pues ya digo, son muy muy interesantes para alargar nuestra vida. Hay que tener presente un detalle ya, Pablo, y ya si quiere, pues en fin, me ha preguntado, pasamos a otro tema, que el café es muy socorrido en los fumadores. Es decir, muy frecuente fumadores que toman café. Y entonces en un principio se creía que el café era muy nocivo porque se veía que los fumadores, bueno, se veía que las personas que tomaban café, muchos de ellos pues tenían infartos, tenían tensión alta, pero claro, después se hizo un estudio y se vio que el café y el tabaco van muy asociados. Entonces los efectos malos no eran debido al café, era debido al tabaco que uno tomaba o que se toma muchas veces en los fumadores, claro, asociado al café. Uh-huh. Así que entonces eso es... También hay que tener presente que hay ciertos fármacos, ciertos medicamentos para el corazón, para la arritmia, que pueden ser potenciados por la cafeína, y a veces personas sensibles con la cafeína se puede subir un poco la tensión. Pero en fin, ya el médico de cabecera, o el cardiólogo, o el neurólogo, que esté viendo uno que le ha puesto algún fármaco, ya le puede advertir, se le puede preguntar cuánto café puede tomar al día, porque una persona con la tensión alta y que esté controlada puede tomar café, en fin, cantidades moderadas, dos o tres tazas. De todas maneras, sería conveniente que lo consultara a su médico de cabecera, pero en fin, que en principio el café, ya hemos dicho que es muy saludable, dos o tres, cuatro tazas al día, sin problema alguno, ya digo, en aquellas personas sanas que no tengan estas contraindicaciones que hemos indicado. Bueno, pues en resumen, ya con el tema del café, la verdad que es maravilloso, ¿no? Porque por un lado ayuda a prevenir la diabetes, nos pone en marcha con eso de la cafeína, también es un buen regulador del peso y como colofón, en fin, nos has comentado también, perdón Antonio, me he quedado en blanco, que era lo último que has dicho, que también ayuda a prevenir, sí, ¿qué era exactamente? Bueno, el envejecimiento. Alta, o que estén tomando fármacos, que deben, sí, consultarlo con su cardiólogo, con su médico de cabecera, y como siempre, sentido común. Hay, sí, personas que son sensibles, no solamente a la cafeína, sino a cualquier sustancia, a las penicilinas, a la aspirina. Es decir, que cada cuerpo es un mundo, y aquella persona que sepa que el café no le cae bien porque le excita demasiado o porque le da alguna reacción, que no lo tome. Que decir, que lo que hemos dicho del café es para aquellas personas sanas que han tomado café y ve que no le hacen daño, y en estas personas que ya la han probado y que ve que no le hacen daño, pues que 3 o 4 tazas de café se ha demostrado que son muy buenas para la salud. Pues muy bien, la otra característica que se me olvidaba, por eso decía yo que me había quedado en blanco, era eso precisamente, ¿no? Antioxidante para prevenir el envejecimiento. Potente antienvejecimiento, pues muy bien. Que está colocado en el sexto lugar de los alimentos más antioxidantes que existen. Pues muy bien, Antonio. En el lugar lo ocupa la mora, sí, y las nueces. Para terminar, querías comentar algo también sobre el descafeinado, ¿no? Sí, pues bueno, porque algunos preguntan, bueno, el descafeinado realmente, ¿qué pasa? ¿Que no tiene cafeína? Bueno, no. El descafeinado tiene cafeína, ¿eh? Significa que tiene menos cafeína que el café normal, aproximadamente la quinta parte. Es decir, que una taza de café normal, equivalen a 5 tazas de descafeinado. Lo digo porque hay personas que, ya digo, que a lo mejor el café normal, pues le produce mucha excitación, le insomnio, le quita el sueño, le produce mucho efecto porque es sensible a la cafeína, pero sin embargo tolera cierta cantidad, pues entonces toman descafeinado. Entonces el equivalente, para que lo sepamos, es que una taza de café normal equivale a 5 tazas de descafeinado. Ese es el equivalente aproximadamente. Bueno, pues perfecto. Por cierto, ¿el tomar descafeinado sirve para, digamos, quitar el mono? Bueno, por supuesto. Sí, bueno, ¿no? Pero el mono de cafeína, ¿te refieres? ¿No? Exacto. Exactamente. Por supuesto, depende también de la cantidad de mono que tenga. Si lleva una pequeña parte de cafeína, y entonces le puede ayudar perfectamente a quitar el mono. Si el mono es muy grande, pues tendrá que tomar algo más, más cantidad. Es decir, que tomar, por ejemplo, café normal, pero la mitad. Pero que puede ser un comienzo de descafeinado para ir poco a poco quitando a las personas que son muy adictas al café, pues alternar café normal con descafeinado y poco a poco ir pasando al descafeinado. Por cierto, que si el mono es muy grande no sería un mono, sería un gorila. ¿Eh? Totalmente, y además de lo de Aupa, de Kilimanjaro. Pues sí, como Maguila, no sé si tú acuerdas los dibujos animados de esto, yo veía cuando era pequeño Maguila Gorila, que tenía un sombrerito. Sí, perfectamente. Era simpático, ese gorila era simpático. Sí, sí. Pues Antonio, terminamos ya con el tema del día, también con la noticia sanitaria. Vamos con las preguntas al médico, la sección de consulta, que la pasada semana pues dejábamos abierta, ¿no? Veo que, en fin, has estado estudiando sobre el tema de este fármaco que nos preguntaba un chico de Villamartín. No le pregunté la edad, pero bueno, yo no creo que superara los 20, 22 años. Se notaba muy joven y muy inexperto, ¿no? Él decía que en el gimnasio había escuchado esto, el Winstrol, que mucha gente lo tomaba, que era bueno para la masa muscular. Y claro, quería preguntar qué efectos perjudiciales podía tener y si de verdad ayudaba. Pues sí. He estado analizando en Pharma, he estado viendo los efectos del estanozolol, que es el nombre químico del Winstrol, con W, Winstrol. Pues el Winstrol es el nombre comercial de un fármaco que se llama estanozolol y que es un andrógeno. Pertenece al grupo de los andrógenos atenuados y vamos a explicar qué es un andrógeno. Los andrógenos suelen utilizarlo bastante en los gimnasios. Hay varios tipos, hay muchos tipos, pero en fin, uno de ellos es el Winstrol, de nombre comercial. Es un anabolizante, es decir, que es una sustancia que estimula la formación de masa muscular, aumenta la masa muscular, es decir, favorece la producción de masa muscular y efecto pues se manifiesta aumentando el apetito y aumentando la proporción de masa muscular respecto al agua y a la grasa. Esta sustancia se puede utilizar en medicina, se ha utilizado en medicina para cuando una persona necesita aumentar su masa muscular. Por ejemplo, personas que tienen problemas de mejoramiento general, han perdido músculo, también cuando hay anemia por falta de producción de glóbulos rojos, cuando hay falta de apetito, reverde. Pacientes que están convalecientes de enfermedades debilitantes y tienen que aumentar su masa muscular y aumentar el apetito. También es cuando la osteoporosis, que se pierde también proteínas para la formación de hueso. Y también personas que han tenido pérdida de proteína por síndrome nefrótico, es decir, pérdida de proteína a través del riñón, quemaduras, osteoporosis por quemaduras. En fin, en diferentes situaciones que es necesario, hasta en pediatría, en algunos retrasos del crecimiento en la estatura y en el peso de los niños, en inmadurez. Sí, son un fármaco que ya digo, es un anabolizante que tiene todas estas propiedades, la de aumentar la masa muscular y favorecer la formación de proteínas. Pero ¿qué ocurre? Que este fármaco es un fármaco que, como ya digo, actúa sobre esa parte del organismo, pero que también puede tener efectos secundarios, reacciones adversas. Por ejemplo, se han descrito alteraciones en personas que toman este fármaco, alteraciones en el hígado, con aparición de ictericia, te pone a la persona amarilla porque la bilis no puede salir. También se ha visto casos de náusea, de vómito, de excitación, pérdida de sueño. también casos de aparición de vello en zonas del cuerpo donde generalmente es poco patente, y también virilización. Si lo toman mujeres, pueden aparecer caracteres masculinos en las mujeres. Ya digo, es un fármaco que es utilizado por los atletas, por los gimnastas, y que hasta en el casi la mitad de los casos se ven efectos, reacciones secundarias, ¿eh? Casi la mitad de los casos de las personas que lo toman. Uh-huh. En fin, esto para tomar este fármaco deberían consultar antes a un médico especialista en deporte, porque ya puede tener, ya digo, para ajustar la dosis, y que por supuesto está contraindicado en casos de embarazo y lactancia, también cuando hay cáncer de próstata y en varios tumores, en problemas de hígado, hay que tener mucho cuidado, y también hay que decir en aquellas personas que son deportistas que puede dar positivo en como control del dopaje, si se hace un análisis de dopaje puede dar positivo, así que esto es importante, pero de todas maneras, como yo digo, como todo fármaco, no tomarlo por cuenta propia, sin consultar antes a un médico especialista en estos casos en cuestión de deporte, porque las reacciones adversas y los efectos secundarios aparecen casi en el 50% de los casos. Bueno, ya que te parece también de contestar esta pregunta, para terminar, para sintetizar un poquito lo que has comentado, Antonio, entonces, ¿más beneficios que perjuicios o al revés? También depende, ya digo, como todas cosas, del tipo de persona, la reacción que le puede dar a cada uno. Yo personalmente no lo tomaría. Es decir, ni este ni ningún otro así, sí que me lo haya indicado un especialista en deporte, un médico especializado en deporte, porque yo creo que lo mejor es lo natural. Hacer deporte, hacer ejercicio, con una alimentación sana, no fumar, no tomar alcohol, y quitarnos de otras cosas que realmente es un coadyuvante que solamente en casos muy muy limitados y que ya digo, bajo prescripción facultativa, deberían tomarse. Así que precaución, todas aquellas personas que hacen atletismo, que hacen gimnasia o algo, con los productos farmacológicos que se toman sin control médico, porque es algo un poco artificioso y que puede tener más perjuicio que beneficio, casi seguro. Pues Antonio, como siempre, un placer haberte tenido esta mañana de lunes aquí en la radio. Gracias. Pues nada, como siempre, ha sido un placer estar contigo, Pablo, y con todos los oyentes de Radio Guadalete. Pues un abrazo. Hasta la semana que viene.